porque hablábamos de uso anecdótico de la tecnología. Nosotros utilizamos el ejemplo de perfectos desconocidos. En ese ejemplo, concretamente, el uso tecnológico no es anecdótico, sino que tiene que ver con el contenido. La misma historia implica, ponele, el uso del aparato tecnológico. Entonces, no estaría siendo un uso anecdótico ni resultado de una idea de puesta en escena, sino que en sí misma la historia incluye el elemento. No sé si fue muy clara. La tecnología como recurso para contar algo aporta infinidad de posibilidades con fines estéticos y expresivos. A vos hoy en día, ver un proyecto desde cero, no sé si te causa como... ¡Wow! ¡Qué zarpado! Nuestro ámbito, el teatro, aún con estos avances, es necesario que suceda en vivo entre un intérprete y un espectador, donde hay una comunicación imposible de vivir de otra manera que sea ese aquí y ahora. Sería un abuso del avance tecnológico saturar un montaje con agregados innecesarios que terminan distorsionando el sentido de esa obra. Lo mismo si escatimas el uso de la tecnología y eso genera una peor comprensión de lo que sucede en el escenario. Me atrevo a pensar entonces en la vieja y polémica pregunta para la cual no hay una única respuesta. ¿Qué es el teatro? Ya que, para mí, es el único arte que tiene la capacidad de ser interdisciplinario sin perder su carácter de ser. Su carácter de ser. Fugaz y efímero en lo mediático, en las redes sobre todo, nos acostumbramos a decodificar sentido y a interpretar en un nivel de rapidez que el teatro está como corrido de eso, porque es otra cosa. No considero que un escenario con un actor y millones de máquinas tecnológicas puedan quitarle su carácter como tal. Además, entendiendo a la tecnología como todo aquello que se extienda del cuerpo, ¿no son acaso los artefactos lumínicos o la escenografía formas tecnológicas? Creo primero que el teatro se va modificando a medida que lo vayamos requiriendo. Y que cada cual haga lo que quiera o que necesite para transmitir lo que quiera expresar y como se le cante, tomando herramientas de cualquier área que le sea útil. Si no, estamos siempre amoldando nuestras creaciones a formatos preestablecidos encasillados. Por más experimentales que sean, el formato sigue siendo habitualmente el mismo. ¿Es teatro o no es teatro? No me parece una discusión interesante o que llegue a aportar algo. Hagamos lo que querramos, más allá de las definiciones. Probar. Experimentar. Probar y experimentar cuáles son las tecnologías más apropiadas para la expresión que queremos sacar afuera y comunicar. Un uso tecnológico como simplemente útil. La sustitución de un procedimiento por otro con similares resultados o como significativo, es decir, aquello que aporta significación. ¿Hay formas para representar un ascensor en escena sin proyección? Claro que sí. Por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es que si los actores que deben estar dentro del ascensor se amucharan en un espacio cuadrado, si hicieran un pequeño rebote al mismo tiempo para marcar la detención o la llegada a un nuevo piso, ¿no estarían ya contando el ascensor? Claro que sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que la decisión del director en este caso de usar esa proyección responde al código de la obra, al sistema que se genera entre el tipo de actuación, la escenografía en su totalidad, el tipo de dramaturgia, el teatro donde se representa. Por Por eso digo que también el código es algo a tener en cuenta cuando hablamos del uso de la tecnología. Las técnicas de las que pueden disponerse pueden servir para facilitar el trabajo. Entre otras cosas, las nuevas tecnologías pueden servirnos como soporte de documentación tanto de la memoria histórica del pasado, así como de la memoria activa del presente. Hay algo de la resistencia que aparece ahí, me parece, a las nuevas formas. El avance de la tecnología está ahí en la iluminación, se ve claro. O sea, se toma su tiempo, no es que de un día para otro tenemos los LED de calidad. El tema es la dificultad de los teatros para poder acceder a ese tipo de equipamiento.